El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto, el podcast que vamos a intentar que sea el menos caluroso del mundo, porque el calor ya lo traemos nosotros y nos lo tenemos que desprender, que quitar de alguna forma. Y ya sabéis, esto es el Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Va a ser un Responde, intuyo, porque yo digo una cosa y luego siempre ocurre otra, pero intuyo que va a ser más corto de lo habitual, por dos circunstancias. La primera es que habéis dejado pocos comentarios, no pasa nada, el contenido pues será parejo a eso. Y la segunda es porque tenemos mucho calor y la verdad es que llevamos toda la tarde, es un lunes por la tarde, que es otra condición importante, así que en fin. Bueno, voy a darle la bienvenida a mis compis, Aitor, hola, hola. Hola, hola. Oye, yo haría ahora mismo un trato con el demonio para que cada pregunta que respondiésemos bajase un gradito, ¿eh? El calor que hace. Sí, sí, sí. O con los likes. Bueno, los likes no, porque estaríamos bajo cero. Tampoco nos pasemos. Claro, claro, lo estaríamos pasando muy mal. Ay, pues Atreides, igual, bienvenido. Muchas gracias. Pues la verdad es que a pesar del calor me apetece lo del Responde. Siempre es más fresco el programa, te cuentan los oyentes qué opinan. Además, hoy puede que hablemos de aventuras gráficas, así que con muchas ganas. Totalmente, pero antes de hablar de aventuras gráficas, vamos a hablar del No E3. Sí, sí, sí, esto no se acaba, ya tuvimos ese programa el martes y ahora le toca el turno a los oyentes. ¿Qué piensan ellos de las presentaciones que vimos? ¿Estaban a la altura? ¿Era mejor lo de otros años? Pues mira, tenemos un texto que nos ha enviado Borja a través de Twitter, que me parece interesante, como estrenando una nueva vía de comunicación. Lo habitual es que sea por iVoox o por correo. Dice, en líneas generales ha sido un buen evento, pero Microsoft ha cambiado de paradigma, quizás inspirándose una vez más en Nintendo. En lugar de vender humo y futuro, ha vendido presente. Todo lo mostrado será jugable en 12 meses, por eso mismo no hemos visto megatones. A pesar de eso, el ritmo ha sido bueno en casi toda la conferencia, quitando los últimos 20-30 minutos antes de Starfield, que francamente pinta muy bien. Hablando de Starfield, se nota que bebe mucho de No Man's Sky y no es nada malo, pero para que Starfield sea así, No Man's Sky tuvo que fracasar y renacer. De nuevos anuncios apenas hubo y los que hubo no deslumbraron. Minecraft Legends parece otro juego del que hablaremos un par de semanas. Gunfire Reborn es el Overwatch de furros con poca personalidad y tuvimos varios juegos más ambientados en el espacio y un juego muy raro de Obsidian. La sorpresa, The Last Case of Benedict Fox, un side-scroller lovecraftiano que pinta excelente, y el shooter de los creadores de Rick y Morty que nos mete en un mundo donde los aliens nos usan en forma de droga para fortalecerse. No veo que pueda fallar en nada, 10 de 10. Todavía en las sorpresas, pero ya no como novedades, los Persona. Si ya es un regalo para todos los fans de Xbox y el Game Pass, el que lleguen en español es simplemente increíble. Algo impensable, por muy bien que Persona 5 haya vendido bien. Microsoft se ha portado. Silksong tiene párrafos para él solo. Se lleva esperando esto desde el 14 de febrero de 2019. Fecha en la que pudimos ver el tráiler del anuncio que destrozó el cerebro de muchos fans. Ha tenido que venir Microsoft a presentar un tráiler espectacular, pero que ha sido frenético, aunque con infinidad de detalles para los más frikis del lore de la saga. La no fecha ha sido un mazazo y por eso no ha terminado de ser el anuncio soñado. Pero ahí va mi teoría. Si no me equivoco, el anuncio original de Silksong solo confirmó el juego para Switch y para PC, no para las otras consolas. Microsoft lo que ha hecho ha sido comprar, entre comillas, el lanzamiento día 1 y con Game Pass, y por eso ha podido lanzar un tráiler. Estoy seguro que Nintendo tiene la exclusividad de su fecha y por eso mismo no han podido mostrarla. Es fácil saber si esto es así o no, solo hace falta esperar al Nintendo Direct y ver si sale tráiler y fecha. La espera de tantos años ha hecho que este juego gane todavía más fama y al final casi le ha venido bien, por mucho que los fans hayamos tenido que esperar tanto. Solo hace falta ver las visitas del tráiler en el canal de Xbox. Es el tráiler más visto de la conferencia. Nota final, para mí es un 7 muy sólido, evento con ritmo, sin humo pero a la vez sin sorpresas, pero con unos mimbres para ser un año muy bueno para Xbox y sobre todo para Game Pass. De Kojima no he dicho nada porque es la tercera vez que hace el juego que siempre ha querido hacer y que no muestra. Bueno, ¿qué pensáis un poco de lo que ha dicho aquí el compañero? Y así cojo aire y bebo agua. Pues yo creo que no puedo estar más de acuerdo con Borja. Yo creo que ha transmitido completamente lo que pienso de pe a pa. O sea, creo que tiene toda la razón con el tema de Silksong. O sea, creo que tiene un espacio para él solo en cuanto a que creo que ha sido el fenómeno, más allá de Star, que creo que era bombazo, ¿no? O el gran reclamo para Xbox. Pero creo que la sorpresa de Silksong quizás ha sido la sorpresa como tal, ¿no? Del evento, y se puede ver en las cifras de la repercusión, de las reacciones y de todo, ¿no? Trending topic completamente esa misma noche en Twitter, por todos lados, y muchas ganas, ¿no? Yo que, por ejemplo, he jugado al original, lo puedo completar dos veces, una en PC y otra en Switch, pero no lo he completado al 100%, sé que el juego tiene muchas capas y se le puede dar muchas vueltas a los finales, la historia. Estoy deseando que den ya la fecha final, sea en un direct, como comenta, o más adelante, para ya decir, vale, esta fecha es el objetivo, voy a retomar Silksong por donde lo dejé y darle más caña para llegar más fresco, ¿no?, a la salida de esa segunda parte. Vale, bueno, pues perfecto, lo ha explicado muy bien, no ha sido el único, también nos ha contestado esta llamada Fer. Fer dice, por su lado, muy entretenido el evento, se refiere al de Xbox, salvo ese pequeño bajón de ritmo previo al esperado final. Todo muy bien. Fui yo el que le dio un 9 en la encuesta de Twitch. Que Aitor, tú pusiste una encuesta cuando lo estábamos viendo. Nada más tenía un punto, o sea, el que le dio un 9 fue Fer. Me apunté uno a la lista de esperados, el The Last Case of Benedict Fox, y en esta lista ya estaban el Diablo 4 y el Starfield. Y mucha curiosidad por esa aparición de los circuitos de Hot Wheels en el Forza Horizon. Destacar también la declaración de intenciones de todo lo que veáis aquí saldrá en los próximos 12 meses, lo cual puede justificar que no se haya visto nada de algunos grandes estudios y que Kojima anunciase que tiene un cheque del Tito Phil para su próxima Kojimada. Y por supuesto, haber visto algo de movimiento con Silksong confiando en que aplique la promesa de los 12 meses. Eso no tiene precio, dice Fer. Laudum a mí me pareció un gran evento, más realista que el de años anteriores y con poquito humo. Me deja la preocupación de saber más sobre los grandes proyectos como Avowed, Fable, Indiana Jones o Hellblade. De Starfield me gustó mucho lo que vi, aunque me gustó algo menos su acción tan shooter. También una grata sorpresa la llegada de la saga Persona Game Pass. El 5 y el 4 caerán sí o sí. Y como siempre, una maravilla vivirlo con el batallón. Pues Laudun, juégate al 3, ¿eh? El 3 está muy guay, muy guay. Eso le iba a decir, digo, si los tienes ya disponibles en Game Pass, o ya. Claro, ¿Para qué restringirte tú mismo, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Abandona toda relación que hayas tenido para los últimos años y ponte a jugar los tres seguidos. Si la tuviste, a lo mejor ya estaba solo. Sí, pues si estaba solo, no va a dejar de estarlo, ¿eh? O sea, va a conseguir nuevos amigos imaginarios, pero no. Eso porque, madre mía. Ay, Dios. Bueno, pues este ha sido el bloque Noe 3. Vamos ahora a hablar de cosas más generales. FP Josh, muy buenas Vita John. En relación a este evento, se refiere a la State of Play, es que aquí nos hemos metido como un batiburrillo de eventos. Bueno, pues él se refiere al de PlayStation. Dice, en relación a este evento y con lo que mencionan de la gran calidad gráfica que tienen los nuevos juegos, ¿Creen que esto afecta a la narrativa o a la forma de contar historias? Ya que se enfocarán en despampanar al usuario en lugar de sorprenderlo. Yo creo que la mejora gráfica es un arma de doble filo, ya que en Final Fantasy la narrativa cubre la falta gráfica, pero por otro lado es una buena oportunidad de guionistas y creadores de expresar ideas e historias mucho más complejas. ¡Wow! Esta reflexión, ¿cómo os posicionáis es vosotros? Muy buena. Pues mira, me posiciono en que tengo una posición como muy gallega. Es que depende. Porque realmente es verdad que antes no tenías esta posibilidad. Pero también es verdad que se intentaban los mejores gráficos según la tecnología del momento. El estado del arte en el que estaba, pues mira, lo intentaban. Ahora, lo mismo, no tiene por qué afectar para mal el tener unos grandes gráficos a lo demás. Pero es cierto que cuando tú destinas recursos, si te gastas un pastón en hacer unos gráficos ultra realistas y teniendo en cuenta lo que han subido los costes en cada generación para hacer un videojuego, puede que no te quede para muchas otras cosas. Así que al final depende de en qué se enfoquen y también depende si tienen el equilibrio suficiente para poder coger y tener un apartado gráfico muy espectacular, pero que no sea en detrimento ni de mecánicas, ni de historia de los personajes, que también es muy importante que el personaje con el que juegues o con los que trates empatices o te interesen o los odies, que también, lo último también es importante. Entonces, bueno, depende, no se puede decir otra cosa, pero tener mejores gráficos es bueno, porque son más en principio, bueno, son una herramienta más con la que cuentan los desarrolladores. Yo creo que al final de todo hay en la casa del señor, ¿no? Podemos decir. Y es verdad que a lo mejor antiguamente, ¿no? Hace ya dos o tres décadas, es verdad que a lo mejor había que ser más ingenioso, ¿no? Porque no había tantas herramientas como ahora. Entonces, es un poco lo que le pasaría ahora mismo al terreno indie, ¿no? Que no cuenta con las herramientas que puede tener un estudio AAA y se las tiene que buscar para. Pues bueno, para dotar al juego, ya no solamente en el terreno narrativo, sino también en el gráfico, en lo visual. Pues de una manera u otra que sea no despampanante, pero sí llamativo, ¿no? Para el usuario. Y creo que, como dice Atreides, una cosa no conlleva que haya poco de la otra. Tenemos ejemplos de narrativas muy buenas con unos gráficos súper realistas, como The Last of Us, y con gráficos completamente cel-shading o minimalistas, y que han funcionado también muy bien. O sea que en ese sentido, yo creo que al final el talento es al final lo que prima más allá de que si se tienen los recursos. Claro, y que una cosa es la tecnología y otra el estilo artístico, que lo estamos utilizando indistintamente, pero no tiene por qué. Un juego 2D puede utilizar la mejor tecnología del mercado. Tenemos motores como UbiArt, que desgraciadamente no se utiliza lo suficiente, pero es una forma de aunar ese estilo como más analógico, más artesanal, con las innovaciones del presente. Y que esto, si es que realmente ha pasado toda la vida, yo creo que no es incompatible y que una cosa no va relacionada o vinculada a la otra. Cuando Dalí hacía sus cuadros, hay que tener en cuenta que Dalí, su mayor inspiración era Velázquez, que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que nadie puede decir que un cuadro de Van Gogh es mejor que uno de Velázquez, o peor. Por eso, porque uno se parezca a una foto o no, sea más realista o no. Y yo creo que aquí pasa lo mismo, y de hecho FPJOS pone un caso que entiendo por qué lo utiliza, que es Final Fantasy, porque él se refiere probablemente al 16, que es el que vimos, pero es que Final Fantasy durante muchísimos años ha sido precisamente referencia técnica. Ahora, fíjate, ¿no? El comentario como dice, puede ser que este Final Fantasy, la narrativa, cubra la falta gráfica, pero es que incluso siempre fueron pioneros y quisieron ir por delante, porque la influencia, igual que he mencionado a Dalí, que la tuvo de Velázquez, la influencia de todos estos señores detrás de la saga Final Fantasy eran directores de cine, y era lo que querían hacer, de manera que yo creo que el mensaje no lo cambia, pero sí que puede influir ideas que tú tienes y que no puedes desarrollar con las herramientas que había hace unos años, ahora sí. Cuanto más haya, yo creo que mejor para todos. Totalmente. Fíjate los primeros Metal Gear Solid, o sea, al final la historia que había ahí detrás, y Kojima hacía lo que podía con una PlayStation 1, ¿no? Al final. Efectivamente, sí, sí, pero es una pregunta muy interesante que aquí intentamos contestar en 3 minutos, pero da para un debate más extenso, sí. José Firot, hola, la verdad es que últimamente no espero nunca nada de las conferencias de PlayStation, pero esta, la verdad es que ha estado muy bien. Y este Final Fantasy XVI, al menos me ha llamado la atención por la ambientación y las invocaciones, para volver a lo que era. Una pena que el combate sea un tipo Devil May Cry y no por turnos. No entiendo esta manía que han cogido a no volver a los turnos. Si se popularizó esta saga fue precisamente por los turnos y las historias que tenía. De verdad es que no lo entiendo porque no hacer un Final Fantasy por turnos cuando una de las mayores sagas de hoy en día es Pokémon y es por turnos. Muchos juegos que salen son por turnos y triunfan, y sin hablar los de móvil, que eso ya es otro nivel. ¿Qué opináis al respecto? ¿Veis bien que una saga cambie de género? Ojo, ojo. Ojo, porque, ahí, ¿eh? Ojo, ahí yo creo que está el quid de la cuestión. Una parte son las mecánicas, que en este caso son los turnos, que hay personas que lo defienden a muerte, otras que no le gustan. Bueno, eso cada uno tiene sus argumentos. Y otra es el género. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un juego sigue siendo un juego de rol y tenga turnos o no tenga turnos. Y en este ahí caso. Está la cosa. ¿Tú, sí. ¿Tú crees que José Firoz considera que un JRPG para ser JRPG y concretamente Final Fantasy tiene que ser a turnos? Yo no soy José. O sea, me atrevo. Es que el otro día estaba precisamente oyendo discusión sobre esto y hay quien opina precisamente eso, que para ser un JRPG tiene que ser por turnos. Sí. Yo no lo creo. Yo tampoco. Creo que interpreto, sino que él nos lo diga, que él sí piensa así y que nos cuente por qué. Pero él también señala en ese mensaje que si se popularizó Final Fantasy fue precisamente por los turnos. Y yo creo que no, ya había juegos anteriores a Final Fantasy con turnos y posteriores mucho mejores. Si realmente, incluso desde ya los primeros, siempre quisieron huir de los turnos, con el sistema BTC, con los siguientes que fueron saliendo, cada Final Fantasy no podían, porque, y vuelvo al comentario de FP Josh, no estaba la tecnología para hacer lo que tenían en su mente, pero eran combates muy dinámicos, excepto el del Final Fantasy X, por cierto. Normalmente eran muy dinámicos. Yo creo que era también un poco intentar alejarse de lo que era Dragon Quest, que sí que ha sido una saga que ha sido más fiel a ese combate por turnos tan, tan nativo. Es verdad que a lo mejor hay una asociación muy de raíces a lo que es la etiqueta de RPG a juego de combate por turnos, y que a lo largo de los años, con el paso de la mejora de la tecnología, hemos pasado a los ARPG y a distintos tipos de etiquetas o subetiquetas dentro del término del RPG, porque es un campo muy vasto, ¿no? Como el término de juego de aventuras, al final es una cosa que vamos, es inconmensurable, ¿no? Yo tampoco soy de los que opine que un juego RPG tiene que ser sí o sí un juego de combate por turnos. Ahí entra, creo que es un saco bastante amplio, entra cualquier tipo de sistema de combate. Y en el sentido de Final Fantasy XVI en concreto, no puedo estar más en las antípodas que el compañero y decir que el sistema de combate me encanta, o sea, que se parezca más a Devil May Cry. De hecho, creo que está confirmado por ahí que uno de los que está responsable en combate es que el diseñador de combate, trabajó en Devil May Cry 5, ¿no? Entonces, para mí son buenas noticias, sinceramente, y entiendo también la queja. Y buscar ese hueco, ¿no? Decir, yo fui de los que crecieron jugando a Final Fantasy de una manera u otra por turnos, más con el sistema BTS o sin el BTS, con otras fórmulas, y quiero un poco que la saga vuelva a esos fueros, ¿no? A lo mejor se podría buscar una solución en los spin-off, ¿no? En los Chronicles o algo así, que pueda también un poco pues contentar a ese sector o a esa facción de los fans de Final Fantasy que echan de menos o son bastante más nostálgicos a esas épocas. Además, a esto quería añadir una cosa, y es que utiliza un ejemplo como que Pokémon es un juego que se juega por turnos y que sin embargo arrasa, pero creo que sales de ese ejemplo y no creo que haya ninguno, y es más, no creo que arrase porque juega por turnos, sino porque es Pokémon. Claro. De hecho, hay muchos fans de Pokémon que quieren salir de los turnos, ¿eh? Claro, o sea, que eso hay de voy. Todo. Yo no creo que Pokémon dejara de vender porque cambiara el sistema y se hiciera un sistema de acción. Pero no voy a entrar ahí porque realmente no sé nada de Pokémon y puedo equivocarme. Pero el caso es que sí sé que no hay muchos juegos. Y que si tú quieres ver un Final... Mira, el otro día en el Nexo, es que es el que lo dijo y creo que estoy de acuerdo, Alex Pascual decía que si tú quieres un juego que tenga esa calidad inmensa de gráficos, todo el dinero que se mete AAA para hacer un Final Fantasy y demás, pues es muy difícil coger, hacer todo eso y meter los turnos porque las ventas se van a resentir. Tienes que coger y transigir y buscar una forma en la que sea atractiva para el mayor número de gente porque tienes que recuperar todo ese dinero y ganar dinero con ello. Sí. Y creo que han hecho muy bien en coger, y precisamente lo que comentabais antes, coger a una persona que tiene tanta experiencia en combate espectacular como son los de Devil May Cry, incluso en combate uno contra uno de juego de lucha como es el Marvel vs. Capcom, y coger e implementarlo. Y yo lo que vi en el tráiler me pareció francamente muy interesante. Voy más lejos. Las personas que quieren turnos, ¿por qué quieren turnos? ¿Es porque hay comandos y van seleccionando? No, yo creo que lo que subyace de todo sistema por turnos es la estrategia. Y esa estrategia también es posible encontrarla en juegos en tiempo real. Que creo que una cosa no es incompatible por la otra. Que el haber visto combos o cosas así en el tráiler no implica que Final Fantasy XVI sea porrear botones. Igual que no lo fue Final Fantasy VII Remake, igual que no lo fue Final Fantasy XV, igual que no lo ha sido ningún Final Fantasy. Eso por un lado. Por otro, creo, y esto es un debate recurrente lo de los turnos, no creo que nosotros debamos... No por nada, sino porque sería un poco redundante de ¿me gustan los turnos o no me gustan? Eso ya, a gusto de cada uno. Pero es un debate que creo que está superado por parte de la comunidad que permanece, que sigue jugando a Final Fantasy. Los que se quedaron en los clásicos porque no encuentran alicientes o no les apela de ninguna manera a los nuevos, se aferran a ese sistema por turnos. Pero yo, a día de hoy, es que no me apetece mucho meterme en ese barro de ¿pero por qué no tiene...? Si es que, fíjate, y además esto vale lo que has dicho a Trey desde la dificultad añadida, los costes de meter un sistema por turnos a hoy día. Es que se ha hecho. Square Enix se ha tenido que poner de rodillas a este público para que no le diera la espalda. Y lo ha incluido en Final Fantasy VII Remake. Tienes una especie de esto. Final Fantasy XV también lo tenía. Y tú, tuvo críticas igual, ¿eh? Y ahí voy. Digo, estas personas que le gustan los turnos, ¿han usado esa opción en Final Fantasy VII Remake o en el otro? Yo creo que no. Entonces, alguno me imagino que habrá, pero no se siente antinatural. Quiero decir, el juego creo que no es, se nota que no está pensado para jugarse así. Claro, también. Pues es que es eso, que no se siente un poco antinatural, pero también hay otra cosa. Square no deja huérfano, ni mucho menos, a la gente que le gustan los turnos. Ahí tienes un Octopath Traveler, que es totalmente por turnos. Bueno, ahora el Fall, que sigo jugando, el Triangle Strategy, por supuesto, es por turnos. Claro. No es ningún RTS ni nada. Los Dragon Quest, ¿para qué vamos a comentar? Efectivamente. Y están haciendo encima un remake en 2D HD que va a caer fijo, y es por turnos. Pues quiero decir que si quieres jugar por turnos, hay juegos muy buenos por turnos y con unos combates muy buenos por turnos ahora mismo. Pero si quieres Final Fantasy, pues y quieres un Final Fantasy espectacular, pues mira, resulta que tiene que ser así, sí, porque si no, no se podría mantener, así de claro. Y además que está muy bien integrado. Otra cosa sería, y hablando un poco de lo que hablábamos de ha cambiado el género, otra cosa es que llegásemos al punto en que Final Fantasy cambiase y fuese un shooter. Ahí entendería más las quejas, ¿vale? Porque ahí sí que cambia completamente el paradigma y cómo defines el videojuego. Efectivamente. Pero hasta que no llegamos a ese punto, yo creo que al final Square Enix busca la mejor fórmula en el momento en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Al final, pues haces lo que puedes con la tecnología que dispones y creo que es un momento muy idóneo para poder coger y decir, ahora podemos permitirnos hacer el combate que deseamos hacer. Oye, y dentro de los Final Fantasy, bueno, tenemos el evento que para cuando esto salga, pues seguramente será esta misma noche de cuando salga. El evento de Final Fantasy. El evento que van a hablar sobre Final Fantasy. ¿Va a haber un Final Fantasy también por turnos? El pequeño este que... Ever Crisis. Eso es. O sea, que al final intentan dar a todos los que les gusta tener distintas opciones para poder jugarlo. Eso es. Bueno, pues venga, vamos a seguir porque nos metemos en el campo de las aventuras gráficas. Nos falta un Final Fantasy aventura gráfica, ¿eh? Yo lo dejo caer. Pero ya, vamos. Hecho por Telltale. Sí. Ahí ya dejo de firmar. Pero bueno, yo prefiero que lo haga Dondor, que puede ser interesante. Eloy Calvo, buenas, batallón, muy interesante el programa, me he apuntado a algunos de los juegos. Por mi parte, no soy muy aficionado a las aventuras gráficas, aunque sí a las novelas visuales. No voy a recomendar ninguna, ya que hace poco fue el programa de juegos de Switch, donde os comenté alguna ya y no me quiero repetir. Un juego de investigar que me gustó bastante fue Lost Phones Stories, que incluye los juegos Lost Phone y Another Lost Phone Laura's Story. En estos dos títulos manejas la interfaz de un móvil que te acabas de encontrar en el suelo y como buen fisgón debes descubrir qué le ha ocurrido a su dueño mediante los mensajes de texto, fotos, etc. Se los recomiendo a Sergio, creo que le va a gustar. Por último, no me puedo olvidar del clásico The Longest Journey, juego donde me quedé atascado y nunca me lo llegué a terminar. Sobre todo porque se lo presté a un compañero de clase hace 18 años y nunca lo volví a recuperar. Uy, un día tendremos que abrir este melón, ¿eh? De los amigos que se quedan juegos, dejas de ser amigo y ya te has quedado sin juego. Pues sí. Pero sí, sí. Sí. Oye, interesantes las recomendaciones. Pues se las devuelvo, porque hay dos juegos que se llaman Her Story y Telling Lies que siguen algo parecido. Sí, pero... sí, lo iba a mencionar. Ah, vale. O sea, que estoy de acuerdo. Mentes, ya sí. Sabes. Son juegos muy interesantes porque tú coges y te plantas delante de un ordenador que te está simulando tu ordenador, está simulando un ordenador, aunque creo que es también para consola, y entonces empiezas a recomponer la historia a través de fragmentos de vídeos en los que tú coges y ves un trozo de historia, metes una, en la búsqueda una palabra y te busca los vídeos que incluyen esa palabra. Y de esta manera tú vas cogiendo y reconstruyendo en tu cabeza la historia de lo que ha sucedido realmente. Y la historia es muy buena. El que lo hace, que ahora no recuerdo cómo se llama, va a hacer una tercera parte, que creo que va a cerrar con esto una especie de pseudo-trilogía, porque no tienen que ver unos con otros, pero francamente es muy muy interesante. Al final eso, el cotilla que llevamos dentro se convierte en el periodista o detective que llevamos dentro para poder investigar esas dos historias, y francamente es muy interesante. Uh-huh. Ah, bueno, y me parece que me encanta que hable de Longest Journey porque es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Wow, palabras mayores, ¿eh? Hombre, para Eloy Calvo sí que fue el viaje más largo, ¿eh? Como el propio sí. Nombre indica. En fin. Hoy estoy sembrado, es que yo piensa, creo que es el calor, no digo, lo sé. Hombre, Longest Journey también, Longest Journey también tiene de mérito que es que está en dos dimensiones, una mágica y otra de ciencia ficción. Así que lo juntaron todo para mí en un solo juego. Encima, las protagonistas son una pasada de personajes que siguen siendo mis favoritos. Que no podré decir el nombre, aunque me torturen, pero porque Kate Walker es la de Siberia, ¿verdad? Me suena, sí. Aunque a bueno sí, le has ido tú a preguntar. También. Bueno, que nosotros no sigue siendo. No es importante el nombre de la protagonista, vale, sino vale. Que el juego merece muchísimo la pena. Y que encima se sacó en España completamente doblado, con una guía completísima en color, por creo que eran 20 euros aproximadamente. Lo que hacía FX en aquella época. Traía juegos no muy conocidos y hacía un trabajo espectacular. Eso es. Bueno, pues venga, más comentarios. Nuria dice, Oli, batallón, mi primera aventura gráfica fue la de la Pantera Rosa. Creo que me venía con el Colacao o alguna otra promoción. Era de PC. Eso mola. Recuerdo tener unos 8, que es lo que mola, perdona, el Pantera Rosa. Eso, o el Colacao. Que cojan y hagan aventuras gráficas y las regalen para los niños, para que luego terminen enganchados. Me gusta mucho. Ah, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Era de PC. Recuerdo tener unos 8 años y no entender nada. En aquella época no tenía internet y acabé desistiendo. En cuanto a aventuras gráficas o narrativas que más he disfrutado, probablemente me decantaría por Grim Fandango. Lo jugué remaster en compañía de un amigo que lo jugó en su época y me hacía de guía y comentarista. Until Dawn lo jugué de salida en compañía y me pareció interesante, y Beyond Two Souls. Lo había visto jugar al Rubius en mis años mozos y cuando pillé la Play 4 fue mi primer juego. Ciertamente he jugado bastantes, pero pocos que sean míticos, ya que no los pillé en su momento porque era una cría y a día de hoy me encantaría que volviesen a sacar a la luz todos estos, como están haciendo con Monkey Island para recuperarlos. Ahora tengo pendiente de Pony en la Switch, que de segunda mano me salió tirado de precio. Creo que era un género que se había abandonado, pero me da la impresión de que está resurgiendo el tema de las aventuras gráficas. ¿Qué opinión o sensaciones tenéis vosotros y vosotras al respecto? Un saludo, pues, Atreides, ¿cómo estás viendo tú los lanzamientos de aventuras gráficas que estamos teniendo? vamos, a mí me tienes que pillar sonriendo todo el rato, porque empezamos este año con Siberia. Bueno, sentí mucho la muerte de Benoit Sokal, que era, pero bueno, quiero decir, salió el juego de Siberia. A finales del año pasado también salió el de Vértigo, de Péndulo Studios, que son muy buenos normalmente, que son dos juegos importantes, pero es que luego, claro, cuando coges y te enteras que Roberta Williams de Sierra regresa y que regresa con Colossal Cave, haciendo que Colossal Cave, por cierto, por si no lo conocéis, es una la primera, creo que es la primera historia que se hizo no como aventura gráfica, sino como aventura conversacional. O sea, en el inicio de todo, la semillita de todo, donde comienza todo, es en Colossal Cave. Y entonces ahora han decidido hacerlo Roberta Williams y su marido como aventura gráfica y aún más como aventura también en realidad virtual. Que, jolín, pinta fenomenal. Y después de eso nos llega el bueno de Ron Gilbert y dice, oye, ¿acordáis lo que dije? Eso de que en el Día de los Locos cogería y lo reventaría diciendo que voy a hacer Monkey Island el regreso. Pues eso he hecho. Y lo pone. Y tú dices, ajaja, qué gracioso eres. Y dos días después dices, oye, ¿esto va en serio? Que todavía no lo ha desmentido. Y entonces descubres que también está. Así que sí, hay un resurgimiento de aventuras gráficas, además de estilo clásico, pero adaptadas a la actualidad. No, aunque sean muchos tipo point and click, se puede jugar con mando, hay mejoras, y para que sea mucho más fluido. Y las cosas que hacían más pesado jugar una aventura gráfica se minimizan, y las cosas que son más divertidas, como es enfrentarte con puzzles, seguir la historia, interactuar con los personajes, pues eso sí está. Encima, si mal no recuerdo, hay juego de The Expanse y hay juego de Star Trek, los dos con aventuras narrativas tipo Telltale. Es decir, van a salir muchas aventuras con muy buena pinta y sí es un yo creo que sí que es un resurgir. Mucha gente que tiene ganas de coger y que les cuenten buenas historias, porque al final las mejores historias, sintiéndolo mucho por todos los demás géneros, están en las aventuras gráficas. ¡Wow! Declaración de intenciones. Es que su base, es que todo lo demás no tiene sentido si no tiene una buena historia. Pues Flavio Espuela añade otro título que salió hace poquito, en 2017, o sea que también se suma esta corriente, que es Thimbleweed Park, de Ron Gilbert, que también lo jugaste tú, imagino, ¿no? Y te gustó, ¿o no? Mira, pues sí y no. Es decir, y me explico, no es que no fuera un juego muy bueno, es que yo no era la persona adecuada en ese momento. Es decir, vale. Una aventura gráfica... No eres una aventura tú, soy gráfica, yo. Sí, sí, algo así. Una aventura gráfica es un juego que requiere cierta paciencia. Y Thimbleweed Park es un juego que Ron Gilbert hizo a la manera de Manic Mansion, con los personajes cabezones, con los verbos para poder interactuar y todo eso. Es decir, una mecánica muy antigua que tenía todo lo del mundo de homenaje, pero que si te pones a jugar a día de hoy, o vas con ese ánimo y con esas ganas, o coges y dices, ah, pues es que la historia es muy flipante, porque empieza muy bien, con un crimen y toda la pesca, y con unos personajes de lo más interesantes, investigadores teóricamente del FBI, pero con muchas cosas muy raras que dices, uy, yo quiero saber qué pasa aquí. Pero la interfaz, la forma de jugar y todo eso, no me apetecía mucho volver a los años 90 en ese momento, y la dejé para más adelante y no he tenido tiempo. Muy buena pinta, lo retomaré, seguro que está genial, todo el mundo que la ha jugado la ha puesto maravillosamente bien, pero ya digo, era demasiado retro en ese momento y no me apetecía, la verdad. Así que jugué un poco y lo dejé. Pues mira, Flavio dice que deberíamos de ponernos, ¿eh? Para pues él sí. Está en el top 5 de las mejores aventuras gráficas de todos mira, los tiempos. Mira, además lo que él dice, muchas referencias a Manic Mansion, es eso. Que sí, se ve muy bien. Pues último comentario de Víctor, dice, no he jugado muchas aventuras gráficas en mi vida porque casi siempre fui más jugador de consola que de PC. Sin embargo, tuve la suerte de jugar algunas. A destacar, los dos primeros Broken Sword y Curse of Encantia. De las contemporáneas, recientemente he jugado a 13 Sentinels, que sé que llevas tiempo mencionando que quiere jugarlo, Sergio. Sí, este verano lo prometo. Un juego con una historia llena de giros y misterios y una música excelente. Su apartado gráfico es sobresaliente. Tuve la suerte de jugarlo a la par de Luis Kabuki, del podcast Con Dos Botones, y poder ir comentándolo con alguien es un plus. Un juego muy recomendable. Un saludo. Pues de verdad, no lo digo en plan meme. O sea, en serio quiero jugarlo este verano. Lo tengo ahí, me lo voy a llevar para Algeciras. Porque necesito estar concentrado, sí. Pero no se me había ocurrido verlo desde el punto de vista de aventura gráfica. sí tiene buena parte, sí, de visual novel, que para el caso es eso, pero bueno, luego tienes los enfrentamientos, sí, puede ser. Al fin y al cabo, yo pienso que L.A. Noir es una aventura gráfica con una parte de mundo abierto, o sea que me encaja perfectamente. Y el curso Fectantia, me encanta que alguien se haya acordado de él, porque este sí que es café para los muy cafeteros. Aunque tuvo como 3 o 4 partes, no sé exactamente cuántas, salió en los 90 y de eso no se ha hecho nada, ni remake, ni remaster, ni nada de nada. Y estaba muy bien, en una historia con mucha fantasía que me ha dado un montón. Y a ti, Aitor, te pasa como a mí, ¿no? Que de aventuras gráficas andamos cortos. Sí, sí, estamos cortitos. En este sentido he tocado muy poquitas, sí, sí, sí. Y últimamente, bueno, pero de crío muy poquito, muy poquito. Recuerdo a lo mejor Runaway, ¿lo podemos considerar aventura gráfica? Sí, ¿no? Por supuesto. Pues sí, tengo vagos recuerdos de jugar Runaway, pero poquito más, ¿eh? Runaway es precisamente de Péndulo Studios, los que han hecho la de Vértigo, que han estrenado, pues eso, a finales del año pasado en PC y que está por estrenar en consola. Ah, como Siberia, por cierto, que tienen que salir este año las dos en consola. Vale, pues ha sido un programa muy centrado en aventuras gráficas. Ahora sí que sí, vamos entonces con los likes, con los me gusta que hemos recibido en el último audio. Pues sí, porque son, además, son bastantes, ¿eh? Como decías antes, de por cada uno bajaba un grado, vamos a ponerle medio punto de grado, porque si no, nos vamos a quedar congelados. Son 90 y son los siguientes: Gran Biel, Carolo Gamer, Yesal Dan Luzán, Sir Daniel Fortesque, Flavio Espuela, Maximiliano Pereira, Tony Bill, Mr. Samsung, Víctor As, Sergio Parra, Javi Chuchi, Ficu 80, Alonso Coca Pérez, Torbiscone, Baux87, Retro Calibrator, Peter Griffin, Alfastigma94, JNDG, Pablo Roblizo Domínguez, Aspastazmez, Nuripops, Idrial, Earthgate, SuperSnake725, Samurai Rumil, Mane11, Fran Baena, Beto Korn, Mada 913, Lozalán, Juan Hidalgo, Francisco Pérez Rovira, Gerson Ruiz, Sergi Sánchez, Nightcrawler, Rubén Cano 007, Eric, Akira, Lucy Piero, Sergio Sánchez Argüelles, Raúl Bravo García, Álvaro Alonso, Jesús Montero Iglesias, Juanlu, Roberto, Cronno, Juan Michavila, Manu, Miguel Keichi, Nino, Dragon666, Fermín Gamboa Martínez, Cuchimil, Enoch, BR1, Miguel Ángel Medina Domínguez, Alben, Preire Hound Mario, Mariano Cano, Barbeceros, El Octavo Pasajero, Speedy Ludwin, Andoni Otero Viviano, Montañés, Gull, Eric Aullón, Chalore, Isgar, FP Yos, Roque Vitantonio, Sergio Pérez Tello, Mícer D, Juan Francisco Fernández Torre, Mesías Leproso, Fer del Vitallón, Sacro Guerrero, Rafa Ortiz, Ukusu, Antonio Resina, Romo 14, Laudum, José Antonio A. González, Tipo de Incógnito, Javi Negu, Emilio, Café Japón, Café Japón 40, Juan Antonio Góngora Martín, Íñigo González y Mikau. Muchísimas gracias a todos y a todas por los likes y por seguirnos semana a semana. ¡Qué barbaridad! Pues nada, ahora sí que sí, nos vemos la próxima semana. Aitor, ahí estaremos. Bueno, en tu caso creo que no, pero Final Fantasy X. Quiero volver a recordarlo, por favor. Estamos ya cerca de terminar la temporada. Quien quiera mandar algo, que sea antes del día 24, ese viernes 24 de junio. No lo dejéis para el final. Queremos que sea muy especial, como corresponde. Así que Totalmente. Ahí estaremos. Ahí estaremos recorriendo el tablero de esferas. Para dar caña a tope. Sí, sí. Total. Y a Traders, a ti también te veré antes en el programa de la semana que viene, pero en ese especial Final Fantasy. Sí, en ambos estaré, eso seguro. Estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que es un juego que ha envejecido muy bien o que me ha enganchado muy bien, no lo sé. Está muy bien, de verdad. Así que ahí estoy. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por escucharnos una semana más aquí en el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos.